Sintonizas. Mr. Virus. Claro que sí, aquí estamos, hemos llegado. Bienvenido a este programa que presenta, quien nos habla, Raúl García, y ya sabéis que a partir de ahora un horizonte por delante de 2 horas donde la frontera la atravesaremos cuando nos vayamos. Pero mientras, música entretenida, donde la actualidad se da la mano también con la novedad. Y eso, sin duda, de eso sabe mucho la artista que va a empezar hoy la edición de este fin de semana, ya que es E. Williams, que ha sacado, bueno, pues unas canciones donde mezcla, como buena multiinstrumentista que es, ella es londinense, cosas de post-rock con metal, sin dejar ese lado suyo oscuro, porque ella es una cantautora en realidad. Empezó como cantautora folk y dark. Fíjate, todo esto en una coctelera, salen cosas tan interesantes como este tema llamado Just a Shadow. When the night comes, I crave your kiss, both sweet and bitter, the taste of broken hearts and cigarettes that I never liked, but I can't forget. You speak with a poisoned tongue, this vicious commentary bruising every fucking inch of me, and I am powerless to leave. But when the emptiness comes, I need you, I need you. And in the darkness I'll forgive you. Irrepressible ache, but I cierto es que E.E. Williams es una artista compleja, creativa, y yo creo que tiene todavía un mundo por descubrir por delante. Diréis que os suena a algunos estas músicas a esas cosas que a esas cosas tan tan guays, ¿no? Tan interesantes que ocurren en Rockburg, ¿no? Cuando hacemos el especial, sobre todo, ¿no? Después de venir del festival, y no voy a ir desencaminados, porque ella hace algunos años debutó en directo en los escenarios, en uno de los escenarios del festival de Tilburg, y a raíz de ahí pues también las vinculaciones con otros músicos experimentales, músicos vanguardistas, progresivos, que ha hecho que colaboren en canciones o abriendo para bueno, pues gente muy interesante realmente, pero nadie puede hacerle sombra a alguien tan con tal proporción, ¿no? Que empezó de una manera bueno, a tocar el piano, a tocar instrumentos de cuerda, y que bueno, sigue haciendo lo que le parece con toda esa devoción e inteligencia, que puede tener una cabeza llena de ideas, ¿no? Llena de buenas composiciones también, letrísticas. Y esto es Jazz a Shadow, uno de los temas que estará presentando dentro de esa gira que la traerá por la península. Ahora en unos días empieza por el Reino Unido, bastantes fechas, luego va por algunos puntos de Europa, y el 11 de febrero está en Barcelona, en la sala La Nau. El 12 estará en Madrid, en la sala Villanos, lo que era la antigua sala Caracol. 13 y 14 pasa por Portugal, por Lisboa y Oporto respectivamente, primero en la Casa Capitão y luego por Mouco, Lisboa o Oporto, y el 15 regresa a España para estar en Donosti, en Dabadaba, y continuar por más fechas en otros lugares. Lo cierto es que es un concierto para, si te gusta lo que has oído, aprovechar y verla. Con el equipo que venga, porque esta es la línea ahora mismo en la que anda trabajando E.E. Williams. Y lo que vamos a escuchar ahora es algo que realmente, bueno, es una, por un lado, es complaciente decir que tendrá lugar, que se publicará, ¿no?, en poco espacio de tiempo, mira, coincidiendo con las fechas de la gira por España. Pero por otro lado, porque bueno, pues es triste decir que será un disco póstumo para su batería. Estoy hablando de Martin Templum Domini, ese grupo de formato de trío con sede en Barcelona, que tiene preparado su nuevo trabajo llamado Mankind para publicarlo el 12 de febrero, y desgraciadamente su batería, Mario Vico, hace un par de semanas que falleció, creo que fue el 11 de enero cuando murió. Carlos Martín sigue como guitarrista, Iván Martín en el bajo, y han querido, junto a la voz de Goran Edman, todo un símbolo de la música. Bueno, ya sabéis, lo habréis conocido, me conoceréis por donde estuve, ¿no? Por los sitios por los que pasé, ¿no? Podría ser un poquito la frase, ¿no? In With Masti, in John Norum, etcétera. Pues él, junto al resto de la banda, han querido dedicarle este tema que vamos a escuchar. Han hecho un vídeo hacia su memoria con el tema Before We Ever Were. Así que este es el álbum póstumo para Mario Vico. Descanse en paz, y se llama, pues, la banda Martin Templum Domini. Es algo que yo creo que hay que considerar, sobre todo de una manera totalmente más sentimental, si cabe, por todos estos motivos. I saw forever passing by. Through shades of endless lies, the cold remain of what we dream. A shadow caught in silver sky. All that we had began to fade. Truth evolved by design. The ghost we made still speaks our names. Whisper where we once alive. The weight of silence fills the air. Desgraciadamente no es la única referencia musical que escuchamos hoy a propósito de músicos que nos han dejado, porque nos hemos enterado del fallecimiento este 22 de enero de quien fuera bajista de Scorpions, sin duda toda una institución para los primeros tiempos de la formación alemana. Francis Buchholz ha fallecido a consecuencia del cáncer, y él fue una referencia también dentro de discos, dentro de todo lo que pasó desde los comienzos, ¿no? Pero discos tan abismales, ¿no? Como Blackout, ¿no? O Saba Samu Semen, o directos como aquel Tokyo Tapes, o el disco World War Light, que es lo que vamos a poner ahora para recordarlo, ya que se han cumplido hace poquito 40 años, casi nada, desde que se hizo aquel disco, que tiene una sonoridad y una energía para ponértelo en cualquier momento, da igual. Es de esos discos que siempre suenan bien y eran, bueno, sin duda uno de los mejores momentos para la banda, también para Francis, que nos ha dejado a pues una edad, siempre es una edad temprana, yo creo, cuando mueres de forma no deseada, ¿no? No te corresponde, digamos, por la vejez, vamos a llamarlo de esta manera, ¿no? Pero bueno, tenía 71 años y esto es Blackout. Se nos ha ido al negro absoluto y en esta canción también lo recordamos de esa manera. I'm missing me, but I'm doing it. esto es una maravilla. Ahí está incluido este músico que pasa a otro plano y que nos dejó para siempre pues su música y también sus conocimientos, ¿no? Él era comunicador después de haber abandonado Scorpions, se hizo cosas con Michael Schenker, pero escribió un libro que es una como una referencia para los que aman el instrumento, el bajo, y que cuenta también pues muchos trucos, evidentemente, que es Bass Magic, que seguramente muchos bajistas lo conocerán, y si no, pues mira, pues ahí tenéis a título póstumo una forma de conectar, seguir conectando con Francis. La verdad es que es una pena tener que dar noticias como esta. Francis Buchholz. Escuchamos a DAD, que estuvieron, pasaron por Madrid, yo estuve viéndolo el domingo, a la banda danesa. Es una banda que en Alemania es muy querida y cuando actúa por cualquiera de los festivales de allí, hay leches para poder disfrutar de las primeras filas y ver siempre el impactante performance de su bajista, que lleva, ya sabéis, bajo solamente con dos cuerdas, y no sé, no los conté, pero un montón, no sé si con los dedos de las dos manos, así sin amputarme ninguno, yo creo que sacaron tantos sacó tantos bajos como dedos tiene en las manos. Y bueno, pues, algunos muy divertidos, otros los conocía, otros creo que no los había visto. Y luego pues la banda es que es muy impactante en vivo, ¿no? Venían presentando, aparte de los temas de toda la vida, sus cortes más clásicos, ¿no? Que tanto molan. Pero bueno, yo de respecto a la última vez que los vi, he de decir que me gustaron más, creo que ahora. Quizás la última vez que los vi, las dos últimas veces, estaban más metidos dentro de las canciones de sus últimos trabajos, especialmente el último. Y no es que sea un mal disco, simplemente que es mucho más relajado. Entonces lleva otra línea muy diferente a como yo los conocí, ¿no? Y como ellos también se han ido evolucionando. Pero bueno, eso no quiere decir que hicieran ni antes ni ahora mal concierto, todo lo contrario. Simplemente que los músicos se divierten haciendo las cosas más actuales porque no tienen que tocar siempre lo mismo en directo, ¿no? Aunque los seguidores quieran verlo. Entonces vinieron con ese disco, con canciones como First Second Third, que es uno de los temas que vamos a poner ahora, que se encuentra dentro de su último álbum, Speed of Darkness. Y luego estuvieron tocando, DAD fueron los primeros, luego estuvieron The 69 Ace, que hicieron un conciertazo. La sala MOM estaba prácticamente llena. Yo lo disfruté muchísimo. Lo que pasa que te encuentras con esa doble vertiente, ¿no? Tú estás disfrutando de una cosa maravillosa al momento y luego se te baja todo el rollo cuando te enteras casi de forma simultánea de que ha habido una tragedia o que está ocurriendo una tragedia, como era lo de los trenes, el tren en este caso, el tren de con 45 fallecidos, ¿no? Que creo que ha sido la cifra final, y se te corta todo el rollo, ¿no? Es para cuando quieres salir, disfrutar de algo y luego pues las circunstancias te pegan todo el bajonazo. Bueno, pues eso es lo que pasó básicamente viendo a DAD y después de salir de ver a DAD y a The 69 Ace. From me, what you stole, what you lost, what you gave, you'll never Pues sí, evidentemente, si no era un tren, sino dos trenes en Adamuz, donde sucedió la tragedia del día 17 de enero. Decía en principio un tren, dos trenes, claro, porque ya estaba yo metiendo los trenes posteriores de Cataluña, de las otras cosas que ha pasado, incluso Asturias. Pero sí, la verdad es que... Mira, pues justo cuando... estaba sucediendo esto, aunque por otros motivos distintos, y empezaban a confirmarse lo peor, mi mente me llevaba a una situación que para mí es muy similar, que fue la del 13 de noviembre de 2015, cuando estaba viendo el concierto de Síncope en la Sala Riviera. Y en ese momento salía muy contento, metiéndome en el coche, poniendo la radio para sintonizar algo de música antes de ir a otro lugar a seguir las buenas sensaciones que me habían dejado Síncope. Y entonces estaban hablando del atentado, o de los atentados, pero en este caso de lo que estaba sucediendo en la sala Bataclan en París con The Eagles of Death Metal. En realidad todavía no se sabía quién era la banda que estaba actuando, pero sí estaban hablando de aquella situación terrorífica y que estaba ocurriendo a la par que el concierto de Síncope. Y seguro que otros conciertos que estaban teniendo lugar en otros puntos. Pero son situaciones personales, particulares, que te hacen activar conectores, interruptores que no mola nada, pero que bueno, que de alguna forma pues sucede cuando estás de fiesta o pasándotelo bien y indirectamente te la quitan, o directamente, depende. Bueno, pues como dicen Crematory, Destiny, que es como se llama su último disco, esta canción lleva por nombre Vanish Forever. Shadows. Crematory, que sigue con esa tendencia hipnótica del metal gótico, que ha pasado por distintos trances, por distintas etapas y por distintos cantantes, formaciones, pero que aquí están, muy de actualidad, y tanto que han sido confirmados recientemente como banda ya segura, junto con Sirius Black, que lo confirmaron antes, los alemanes Sirius Black, para tocar en el festival de agosto, Ripollet, el Ripollet Rock, el 28 de agosto, que tendrá lugar en el Parque del Spinetons, y que ya sabéis que desde hace tantísimos años sigue siendo un festival gratuito donde los metaleros, los rockeros y la gente del pueblo y de otros alrededores pues se pasa por allí, ¿no? Para disfrutar de, bueno, pues disfrutar de la música y también pues eso, de un entorno de un foro de comunidad muy muy interesante. Eso ya lo digo yo, que es muy interesante. Ojalá, a ver cómo que este año pueda repetir. Vamos a escuchar a unos murcianicos, unos murcianos que están también de buenas nuevas, de buenas noticias, porque Reignover, aparte de sacar ahora un nuevo video lyric sencillo llamado First Lot, Amor a Primera Vista, como aquel tema de aquel trabajo de Scorpions, ¿os acordáis? Bueno, pues esta es su particular visión inocente y trágica también de una historia de enamoramiento marcada por un niño que se enamora de su compañera de escuela, de música, que nunca le atreve a confesarle su amor, y luego cuando ya muere de forma repentina pues abandona la música y le guarda una carta que nunca llega a entregarle. Bueno, hay historia que es muy bonita de seguir, además, sobre todo en el video lyric, así que para saber el desenlace no lo contamos todos, pero sí ponemos a Reignover para que sepáis y conozcáis también de este grupo, que ha confirmado recientemente sus actuaciones en dos festivales importantes como el Rockcastle Festival de la República Checa, y también ya antes lo hizo con el Vagos Metal Fest para esta edición de 2026 que tiene lugar en la localidad de Vagos de Portugal. Pues así es como suenan ellos, son Reignover, First Love. Only way. sí, que esto suena muy bien. No hay que pasar por alto voces tan potentes como la de Tatiana Martínez, que es esa voz lírica principal que escuchas en la canción, y luego tiene ahí la contrapartida ya más gruesa de Dojo, Manuel de Idoya Ruiz, que lo llaman Dojo, que es el que se encarga de esas voces que rompen con el trance que te produce la armonía de Tatiana. Y suena muy bien, la verdad. Los festivales que te he dicho de Vagos, bueno, es en agosto, el 7 concretamente, y el Rockcastle de Chequia, entre el 13 y el 15 de agosto, pero claro, antes tiene fechas por aquí, por la península, cercanas, olvidadas las próximas, que es la del 31 de enero en la sala Peter Rock en Valencia, y el 7 de febrero en Arizona Ruta 66 en La Parecida, en Cartagena. Uy, este nombre tiene que ver mucho con el desenlace del Biolyric, que no lo voy a contar para que os metáis, si os pica, aunque casi que está la tabla Ouija de por medio, ¿no? Para revivir a los espíritus. Vamos a seguir con más cosas sinfónicas en esta ocasión. Pues mira, yo ahora voy a ponerlo, y aunque ya hace tantos años que no se encuentra en Leis Ace, los Leis Ace, que es aquella banda que inicialmente formó, o en la que se encontraba Liz Christine, junto con Alexander Krull, el que era su marido, pero bueno, al final ellos se divorciaron y ella la echó de la banda, se tuvo que marchar también de su vida, y entonces pues se contó con la actual Elina Sirala, que es la voz de Leis Ace en la actualidad, desde hace tiempo ya. Preparan para este 2026 un nuevo EP que se llama Son of Darkness, y esto que vas a escuchar es precisamente el título que da nombre a ese trabajo. Suena muy bien también, siempre han sonado muy bien, porque Alexander Krull se ha encargado de medirlo todo mucho, no solamente como músico, sino el resto de las facetas de las cosas que él hace, de sus distintos proyectos, distintas bandas, y sale indudablemente como él quiere. Bueno, pues un tema que, como dice el título, lleva una connotación un poco más oscura, también donde hay, bueno, pues una sintonía con los sueños difíciles, las confusiones, los espíritus místicos de tiempos pasados y una trágica historia de amor que en esta ocasión, a diferencia de lo anterior que hemos puesto, no tiene final feliz. Y es la música, ¿no? Los instrumentos muchas veces te llevan a insinuar algunas cosas cuando no conoces o no te fijas en lo que dicen las letras, pero evidentemente, pues cuando te metes dentro de la lírica de un letrista, pues a lo mejor te gusta más o te gusta menos. Hay veces que prefieren no escuchar la letra, sino oírla, pero no escucharla. Ya me entendéis. Bueno, vamos a quedarnos por ese... Mira, vamos a poner algo por ese lado, de lo sinfónico. Me ha llamado mucho la atención, y por eso lo voy a poner ahora, porque es un tema suave, pero... O sea, es la comunión que han hecho Within Temptation y Smash Into Pieces, que es una banda sueca que va por otro derrotero musicales que nada tiene que ver con Within Temptation, pero han combinado ahí una historia, sobre todo que es orquestada, con 22 músicos y han sacado pues algo muy profundo y que es meritorio, porque al principio dices, esto con esto, ¿cómo quedaría? Pues puede chirriar, ¿no? Pero bien hecho, pues bien parece. El tema se llama Somebody Like You y es otra de esas piezas o sintonías de músicos de distintas sintonías que se meten en la misma frecuencia y que además lo hacen muy bien y con complejidades como las orquestaciones además. Y más complejo es, claro, si luego pues no el tema no lo tenemos seleccionado, ¿no? Entonces ni orquesta, ni músico, ni nada, ni historias. Así que, pero esto es cuestión mía, ¿eh? No estaba aquí tan emocionado contándolos las historias de los abuelos cebolletas que meten hoy en día para que no durmáis, y se me ha olvidado, pues sinceramente, seleccionar lo que os tenía que poner. Sometimes I fear my conscience feels like I'm deep underwater. Oh God, I'm going nowhere without you, nothing else matters. You don't understand, feels like hell is my heaven, 24/7, stuck in my pain. Somebody like you will never be the same. Somebody needs you, you never fade away. Our darkest days and highlights could never be replaced by somebody like you, you. Bueno, pues dos mundos paralelos o dos mundos muy diferentes que buscan el paralelismo. A mí, yo tengo mi opinión, pero yo creo que se lo han llevado más al terreno de un lado en el equilibrio que hacia el otro. Pero eso es curioso también, conocerlo, ¿no? Que te sacan fuera de una línea musical y bueno, puedes encontrar ahí cierta comodidad como artista o como artistas y como seguidores también. Luego cada uno opina. Within Temptation y Smash Into Peace. Y esto estos son Sigra y el tema se llama Boss with Spirits. La verdad es que esto está muy bien. Vamos cogiendo ritmo hacia otro lado, hacia otro lugar. Sheep, you bury hope and sit asleep. You cage your past and call it blue. verdad, suena muy bien, esto es lo nuevo que sacan. Yo creo que es más correcto pronunciarlo como Zaira, ¿no? Como si fuera la tienda de ropa, la Zara. Zaira, ¿no? Se escribe Shira, es que es un poco complejo, no, no sé la pronunciación exacta cuál sería. Habría que hablar con la banda. A ver, te lo dirán de otra forma, ¿no? Pero bueno, es Czyra. Yo creo que es Zaira, ¿no? Sí. Como se llama, a un perro o vas a la tienda de ropa. Y pues la verdad es que, joder, es un grupo con tendencia de supergrupo. Lo llaman supergrupo sueco, que se formó en 2017 con Jackie Killing, es Amaranti. En la voz está Jesper Strongland, que es otro tío muy conocido de la escena, ha pasado por In Flames. Está Alex Landenburg, Eugene Balovirta, batería y guitarra respectivamente, Alex Eugene, y Marcus Sunenson en la otra guitarra. Bueno, pues yo creo que son músicos de reputación, y es música que lleva la línea de las cosas que a ellos les gustan, sin duda. Box with Spirits es como se llama este adelanto. Hablando de cosas que ocurrirán, que están sucediendo, han confirmado para Rodburg. Hemos empezado hablando de Rodburg por otros motivos, con E.E. Williams, con esa chica, esa instrumentista maravillosa, que vendrá en febrero a España. Y ahora vamos a poner UFO Mammoth, porque es que UFO Mammoth es una banda muy loca de psicodelia, bueno, muy experimental, que mezcla ahí muchas cosas, que tiene su sede en Italia, y aparte, bueno, pues ahí detrás ya hemos hablado de ellos en ocasiones, ¿no? Aparte de sello discográfico, posibilitando a músicos que se den a conocer, festivales, bueno, es UFO Mammoth es una locura, es un viaje sonoro que te transporta a dimensiones pasadas y sobre todo dimensiones futuras, y los han confirmado para Rodburg, para este año 2026, para esta edición, que tendrá lugar entre el 16 y el 19 de abril. Y que si no pasa nada, ahí estaremos viendo a bandas como Acid Mother Temple, Agriculturk, bueno, hay un montón de grupos. Inter Arma, hay bandas muy muy desconocidas que siempre vamos a querer conocer ahí sin lugar a dudas, que vamos a disfrutar, pero están Unsane, están Warning. Y una de las últimas confirmaciones es la de Bigge Boot, que es una banda muy dura, que hemos visto también varias veces aquí en salas y en festivales, pero que vienen con un proyecto, hablando de cosas extrañas, con una colaboración con, se llama Bigge Boot y Blindman, y lo de Blindman son, no sé si eran 4 o 6 saxofonistas que van a darle, bueno, pues mucho colorido a la intensidad escena y black metalera de la banda. Bueno, todo esto habrá que verlo y por supuesto que contarlo después. Esto que suena ahora se llama Spider y son UFO Mammoth. Bufo Mamut, no deja a nadie indiferente. Y esto es Lionheart con su nuevo trabajo, Lion Valley of Death 2. Twitching up and slipping, I see shadows in my vision, I can't outrun. Now I'm chewing through the leash, just to bite the hand that feeds. When I'm coughing up the past, now there's blood in my lap, and I still can't find no fucking peace. Bueno, pues la verdad es que suena muy bien, suena, me ha recordado un poquito a ver cómo lo explico, la sensación que me ha dado, ¿no? Lionheart es una banda hardcore, ya de hace años, los pusimos la semana pasada además, y en directo son una brutalidad, pero con este disco me da a mí que la línea, que es un disco muy muy molón, de tema a tema van rompiendo esquemas, y va sintiendo más presión todavía en el cuerpo. Como cuando Suicidal Tendencies, los que seáis más antiguos, los Suicidal Tendencies empezaron con su rollo más skate hardcore y tal, ¿no? Y luego fueron yéndose más hacia el heavy metal. Vamos a decir heavy metal así de forma amplia, hacia el metal, con los arquitectos de Robert Trujillo tocando el bajo, etcétera, todo aquello, pues esa me parece la evolución que están llevando Lionheart en este disco. Pero al mismo tiempo, puesto que salen con el sello Arising Empire, que es un sello más dedicado al metalcore, al heavy metal con el hardcore, pues también se la han llevado por ahí con algunas cosas. En cualquier caso, no me hagáis caso. No, puede que no tenga razón, diréis alguno. Pues a lo mejor, yo me equivoco también. Pero es mi opinión. Lo importante es que la música es lo que prevalece. Eso es lo que diga uno. Yo siempre procuro daros inspiración. Por si decís, esto me suena aquí o esto me recuerda a cual, ¿no? Bueno, vamos con Blood Hunter. Joder, cómo suena lo nuevo de Blood Hunter, con Diva Satánica al frente y una banda de músicos que la acompañan, muy muy interesante. Se llama The Devil's Own. Oh, yeah. suena intenso, crudo, armónico, melódico y potente, con mucho poderoso, sin duda. Diva Satánica tiene todo ese, toda esa destreza para hacer lo imposible posible. Y bueno, también lo digo un poco porque la letra, según dice ella, pues está basada en experiencias personales, profesionales recientes. Ella también, bueno, ha tenido sus compromisos o sus situaciones al frente de otras formaciones, y bueno, pues eso la ha llevado a crear este The Devil Sound. Y luego, pues por otro lado, Diva Satánica es una banda que... Diva Satánica es la cantante, es una banda que se creó en... Yo no sé dónde están ahora, se creó en Galicia, desde luego. Con parte de la formación, al menos. Ahora, pues, viendo los músicos que están ahí, algunos de ellos, los tengo viéndolos colocados en otro lugar, en otras bandas, en otros tiempos, pues la verdad es que llaman atención y mola, ¿no?, verlos en otros terrenos musicales, ¿no? Pero bueno, es muy interesante en cualquier caso. Salen todos muy elegantes en la foto de promoción, vestidos de oscuro. Parece que te van a servir una fiesta, una botella de cava para luego brindar por su música. Y es que son todos muy majos, ¿verdad? Los conozco, son todos muy majos. Está Diva Satánica la voz, Dani Arcos y G. Starles en la guitarra, Adrián Perales en la batería y Fabián Tejeda en el bajo. Yo a Fabián lo conoceré siempre como Escorpión, que es como militaba en otras bandas antiguas. Bueno, Blood Hunter, que es esto que escuchábamos, y Testament, ¿no? Pues venga, vamos con algo de lo recientito de Testament, y tan reciente. Esto se llama High Noon. High Noon, Death Soon. Dirty saloon. El disco se llama se llama así como como el sonido onomatopéyico que has escuchado ahora mismo, Parabellum, y que es de donde ha salido el disparo, de una Parabellum. Y bueno, al single este, que bueno, pero esto es de octubre, ¿no? El single este tan actual. Yo ahora mismo estoy abriendo los regalos de mi cumpleaños, que fue en ese mes. Y entonces, pues el testamen es pues un poco así también, ¿no? De actual. Hay cosas que todavía no y regalo de Reyes que todavía no he estrenado, pero de Reyes del año pasado, digo. Y testamen, pues bueno, pues sacó este álbum con una connotación totalmente Bahía de San Francisco, de donde ellos proceden, pero un poco más a Spaghetti Western, vamos a decir, porque claro, es que ellos se han metido en algunos vídeos como este de High Noon en un rollo así de forajidos y tal, ¿no? En el videoclip, creo recordar que era muy divertido, todo ahí, todo vale para ya a estas edades ya, Chuck Billy, Eric Peterson, les da igual todo. Además, porque es que queda bien, si es que hay que seguir innovando, ¿no? Y la música del oeste, los Spaghetti Western, eran pura innovación, acordaros. No te cansas nunca de verlas. Vamos a escuchar a alguien que tampoco te cansas de ver y ni de escuchar, y que es Star Mafia Boy, que estuvo hace, bueno, finales de año, estuvo en Gabinete de Mr. Virus, abriendo su corazón y el resto de las partes de su cuerpo para, bueno, los poros, me refiero a los poros, para dejar que saliera todo el rock and roll que lleva dentro y toda esa energía, que dentro de pocas fechas va a ir a presentar al Reino Unido. Está montando una gira por distintos lugares, que creo que todavía la fecha no están, pero ya la daré cuando me entere. Igual ya están, pero no me he enterado. Él no lo va a decir, seguro. Y luego en junio tiene también concierto en el Gruta 77. Bueno, hay que ver muchas cosas de él siempre, pero es que nos contó tantas historias y tantas anécdotas en el gabinete que hicimos a finales de 2025, que yo os invito a que lo recuperéis si no lo escuchasteis y lo hagáis. Y este miércoles tuvimos en el gabinete además a Pepe Marik, Bella Bestia, con el guitarrista José, también, que estuvo acompañándole. Estuvo también Carlos Arroyo presentando su libro sobre la New Wave of British Heavy Metal, y Manolo Sonseca, que se ha encargado de las fotografías del libro y de algunos textos. Y bueno, y todo fue muy complementado. La verdad es que nos lo pasamos muy muy bien. Todo eso ya está en los podcasts de Mr. Virus habituales, que sigáis para que disfrutéis de todo. Bueno, y Star Mafia Boy decía que me trajo ese día al gabinete, me trajo una copia numerada, la 100, la número 100 de 100, y yo se lo agradezco. Se lo dije entonces y también se lo vuelvo a decir ahora, porque es una copia con una dedicación muy especial a su padre, y que en la cara tiene ese tema llamado Diez a Fortuna, que es, digamos, que lo último que tiene publicado grabado, y en la cara B este tema, que es una versión de Parálisis Permanente, Un día en Texas. Y qué es lo que vamos a oír, porque lo llevamos también a Star Mafia Boy en otra tesitura que no es la habitual. Bueno, él siempre hace rock and roll, sea la canción de quien sea, suya o de otros. We'll be right back. three, four. Escuchábamos a Star Mafia Boy haciendo esa versión de Parálisis Permanente y lo que oíamos ahora de una manera completamente creativa es las versiones o las interpretaciones que hacen de Led Zeppelin, Led Zeppelin Dyslexis Tribute, que ya sabéis que está Sue Bicha ahí al frente, que también formó parte de uno de los gabinetes del pasado año. Está ahí a la vuelta de la esquina, está recientito y que bueno, fue interesantísimo por todo lo que no solo contó acerca de esta visión que tiene ella y ese portento de vocal a la hora de interpretar, sino luego a la hora de debatir sobre otras cosas del entorno de la música. Y Y bueno, pues este es uno de los temas que están haciendo en directo por las distintas salas por las que van marchando. Este viernes 23 están en Bugalú Club, en Cáceres. Es una de las fechas más recientes que tiene y que, bueno, pues que de alguna forma anima para que sigas a la formación y mires por dónde va a tocar, por si pasa cerca de tu ciudad. Disfrutes de clásicos y de otros no tan clásicos, pero que hacen muy bien de Led Zeppelin. Seguimos con Mr. Virus. Esto es Satan Takes a Holiday. Es una participación entre ellos y el propio Nicky Anderson de Helicopters, que suena muy bien, ha quedado muy bien la canción Gotten Away with Murder. Esto parece los pitufos. Ahora sí. Lo otro no era Nicky Anderson, era Papa Pitufo, el colaborador. Algo ha pasado ahí raro. Satan Takes a Holiday con Nicky Anderson. I'm killing time and time my hair. You gotta look, chick, to get anywhere. I get Los temas de Pam Rock and Roll son así, son temas cortos, efusivos y resultones, y ya está. Si quieres hacer tiene ciertas necesidades entre canción y canción, tienes que hacerlo rápido. Esa necesidad o vicio tiene que ser lo más rápido posible, porque si no, no te da tiempo. En cualquier caso, el tema es muy chulo. Satan Takes a Holiday es una banda sueca que en directo pues tiene su impronta, tiene su historia quedona, enganchona y clásica también, pero bueno, siempre funcionan y entonces, bueno, pues como una banda ya muy muy cursada a lo largo de los años, pues ha tocado con los principales de la escena, ¿no? Backyard Babies, Imperial State Electric, también grupos del palo, podríamos decir, como Sonics, Mustache, los propios Kiss. En cualquier caso, siempre es una banda con esa reputación cautivadora encima del escenario que lo han querido tener otros grupos como banda invitada para calentar el ambiente. Y ahora, pues esto que están haciendo ellos es su marketing particular. Sacando por partes el disco con colaboraciones y bueno, pues a trozos, como lo está haciendo todo el mundo, reinventando de forma capitulada a lo largo de 2026 su proyecto. Y esto que escuchabas es el tema donde participa, uno de los temas donde participa nuestro amigo Nicky Anderson, que de Helicopter, también de Imperial State Electric y de otros tantos sitios, porque es un culo inquieto y así tiene que ser la música, ¿no? Para no aburrirse. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, que me parece coherente, es poner a Helicopters, ¿no? Poner a Helicopters, sí. Vamos a poner a Helicopters en otro de los pasajes, ¿no? De su historia. Vamos a recuperar algo que ellos están reeditando también de Helicopters, porque es actualidad. Y este es el Long Gone Losers, que bueno, pues que se publicó en 2025. Ellos están también, Helicopters, a propósito de sus directos y la vuelta que han hecho con la formación original, están también reeditando cositas, ¿no? Revisando canciones antiguas, ¿no? Y eso está muy bien. Luego en directo, pues tienen la magia que tienen, ¿no? Le dan el toque actual, aunque suenan pues tan rasteras y distorsionadas como tienen que ser. Yeah. Down con Loser. Bueno, es un tema que han rescatado, que han remasterizado, un clásico, para incluirlo dentro de unos volúmenes a los que os hacía referencia. Este en concreto es el tercer volumen, Cream of the Crat. Bueno, una serie de recopilatorios de rarezas de los suecos, de Helicopters. Y ahí estaba nuestro amigo. Nuestro amigo que está en mil batallas, Nicky Anderson, Helicopter, Imperial State Electric, Entombed. Joder. Bueno, hay tantas movidas de las que participa que es un músico muy, muy inquieto. Escuchamos a J. Flores Chino. Venga, Suki Band con Quiero sentarme en las nubes, que también está muy pródigo últimamente, con Raúl Cabra y con Elsa, y bueno, haciendo sus maravillas, lo que le gusta. Él es productor también, tiene su estudio de Guantánamo, donde produce un montón de cosas, y bueno, siempre lo he visto muy abierto a participar y colaborar de tanta gente chino, que yo creo que así permanecerá hasta que se jubile, y más allá. Pues Quiero sentarme en las nubes, que es un tema que han recuperado de la etapa de esa otra formación en la que también militaba JF Chino, que bueno, pues que él no para y quiere seguir haciendo cosas, y en esta ocasión, pues al juntarse con Raúl Cabra, pues han sacado un han sacado una, pues, yo creo que una parte maravillosa, ¿no? Una parte sensible maravillosa, que toda, además le da revaloriza lo que antiguamente habían hecho con el gitano, la cabra y la trompeta, pues aquella historia. En este nuevo proyecto de Raúl Cabra y la Suco Iván, pues han conseguido, pues eso, pues que te vayas hacia el pasado y que estés esperando que hagan más cosas. A ver si tenemos ocasión de hablar con JF Chino y nos cuenta y nos pone al día de todo lo que él está haciendo, que como digo no es poco. Y vamos a poner algunas cosas más hacia el final, hasta que vayamos hacia el final de Mr. Virus de Rock Nacional. Neno y los suyos editaron No me toques los versos, también con Neno hay una conversación pendiente, a ver si la organizamos próximamente, porque bueno, el disco también lo están presentando en directo, y bueno, yo creo que hablamos, sí, en su día cuando eran con Mora, ¿no? Pues de allí viene todo esto, ¿no? De alguna forma sigue teniendo esa actitud, ¿no? De barrio, de rock callejero, carabanchelero, y está muy bien porque en algunas cosas pues también indaga con otras formas de con otras músicas, otra forma de cantar dentro de la banda. No me toques los versos es precisamente el tema además que vamos a poner de Neno y los suyos. Ya no recuerdo cómo empezamos, siempre sentimos lo que cantamos. Hay más estilos que van de la mano y nunca jamás seremos esclavos. No decidimos que escriben las manos, solo vivencias de seres humanos, que cuando escupen están relajados y no se preocupan si dejan legado. Somos las cosas de las que te hablamos, vivimos dentro del verso rimado, que nacen solo de haber escuchado a todos aquellos que se la jugaron. Ya no entendemos de estilos cerrados, hace ya mucho que andamos mezclados, viviendo juntos bien encaminados por esos senderos que están desolados. Dirán que no lo sientes, que todo lo tuyo y que tu orgullo es suficiente. Sabrán cómo joderte, sigue el camino como hacen los de siempre. En paz con los oyentes, que ser muy puro no deja cuentas pendientes. Si no, no eres coherente. Tú pensabas que estábamos lejos, pisando suelo lunar, pero estábamos en el espejo, no somos nada especial. ¿Y a qué es que nos enfrentemos? ¿Crees que lo vas a lograr? Venga, no me toques los versos. Traje de soldado, los uniformes dejamos de lado, que nuestra voz es el único aliado, y de la paz si somos voluntarios. Ahora tenemos terreno pisado, ya que hay algunos que se adelantaron y despacito nos fueron contando que somos distintos y también hermanos. Hay mucho muro que se ha derribado, pero no vale vivir relajados, que si se olvida o se deja de lado, mañana ya tienen otro preparado. Dirán que es al contrario, que no hay motivo por qué no colocarlo. Están siempre acechando, que permitirlo cabe en su vocabulario. Qué mal andar mezclando, que ni te miran ya solo por intentarlo. Irán a reclamarlo, si ven que sigues el sendero por tu lado. Y decididos vienen a manchar las manos, de los que piensan que saben de lo que hablamos. Si yo no te lo acepto tendrás complicaciones, pues no es para mis oídos para quien haces las canciones. ¿Dónde he oído yo eso? Pues es Neno en el bajo y en la voz, es Carlos Silva en la guitarra y Salva Marchi en la otra guitarra por aquí, pero no puede ser porque está mal escrito, claro. Son tres, pero no pueden ser como los Dandy que vamos a escuchar ahora, que Neno bajo y voz, Carlos Silva en la guitarra y Salva Marchi en la batería. Bueno, estaba leyéndolo de otra manera. Bueno, estoy leyendo del CD ahora, que es el formato, que además tiene un colorido totalmente llamativo, muy muy bien planchado, los colores se distinguen bien, la letra de las canciones muy bien. A mí ya sabéis que el formato físico es una cosa que me vuelve loco, aunque hay cosas que también, que en digital no queda más remedio, sobre todo hoy en día, que disfrutarlas, porque si no, las bandas, se me está cayendo todo por aquí, las bandas que hoy en día no quieren arriesgar en invertir en imprimir copias de lo que sea, de vinilo, de CDs o de pendrive o casete, por si luego no se venden, pues van sacando las canciones poco a poco en digital, y si les mola a la gente, pues se las compran en digital, o a lo mejor pues juntan todas las canciones y sacan un disco. ¿Y qué es lo que ha pasado con eso? Pues que nos lleva a hablar de Dafne. Dafne es precisamente lo que han estado haciendo. Dafne es una banda, un dúo muy muy particular, jovencito, que estuvo en Gabinete Mr. Virus también, y que nos abrió pues otras posibilidades, otras expectativas, ¿no? Sonoras, ¿no? Las del riesgo, ¿no? Las de solamente tocamos el bajo y la batería, nos olvidamos de la guitarra, eso sí, metemos algunos sintetizadores y voces, nos repartimos entre los dos, que son Marcos Cabello y Jesús Rivera, y vamos sacando canción a canción en digital, y cuando terminamos de hacerlo, si eso, juntamos el disco y lo publicamos en un CD físico. Y me alegro y les agradezco que han cumplido con su palabra y me la hayan mandado, porque significa que está editado y lo tengo aquí. Y lo vamos a estrenar en formato físico. Han juntado todas las canciones y aquí está, en un CD. Vamos a escuchar Laika. Me encantó la banda. Le dio Carlos Pina un premio a la creatividad, porque lo son. No es que sea ahora mismo original 100%. Se iba haciendo mucho tiempo que una banda sea un dúo y suenan brutales. Sepan trabajar y tener los trucos posibles para que eso suene, con sus pedaleras, etcétera, para que suene brutal, pero en España no es tan común, no es y es arriesgado, y ellos lo hacen muy bien. Esto se llama Laika, el disco, que imagino que ya está en la calle, porque está aquí con todas sus canciones digitales, ahora en físico. Se llama Tensión. We'll be right back. Bueno, suena fantástico. Son Dacne y llega la hora de marcharse, y lo vamos a hacer con una de las píldoras que se incluye dentro del trabajo reciente de versiones de bandas emblemáticas de la movida valenciana que ha publicado Huevo Duro bajo el nombre de Spanish Troll. Spanish Troll, que de alguna manera es pues lleva la intención de recuperar alguna de bandas de esa corriente en las que siempre se ha movido Manolo Rock. Ya sabéis que también él estuvo hablando con Gabinete Mr. Virus, contando toda su actualidad y muchas cosas más acerca de lo que es su vida y sus vivencias, no solamente como músico, sino como estando en otros lados de la industria. Y a través de Subterráneo Records, que él tiene mucho que ver con todo aquello, ya nos lo contó también, pues ahora publica esto, que me gusta el riesgo que tiene, porque da la posibilidad de descubrir a bandas que o artistas que a lo mejor no conocías, y además en un formato que ellos interiorizan y los ponen de forma mucho más abierta. Es el caso del tema que vamos a escuchar de Mac y los Desertores, banda de los 80 valenciana, que ellos pues hicieron el tema El Camino de la Escuela, y aquí le han dado un enfoque totalmente en inglés, The Red School, con un cantante y guitarrista inglés como es Gerald, y Teima, que se encarga de la batería, mientras Manolo de los sintetizadores. La verdad es que está realmente bueno esto. Nos vamos, esto fue Mr. Virus, disfrutar de la vida, disfrutar de todo. La semana que viene volvemos en el mismo sitio donde sabéis que me vais a encontrar.